libro Génesis nos dice algo muy profundo, en donde con su gran potencia y su inteligencia Dios creó este mundo. En Éxodo cuenta la Biblia de un pueblo escogido que estaba cautivo, pero Dios quería libertarlo y sacarlo sano de tierra de Egipto. Levítico sigue contando cómo revelado el pueblo seguía, y en Números seguían pecando y no oían el llamado que Dios les hacía. En Deuteronomio ya muere Moisés y el pueblo muy solo pensaba quedar, y Dios como líder le manda a Josué para que lo condujera hasta el final. Dios sigue hablando a través de la Biblia, todas sus promesas, palabras de amor. Envió profetas a un pueblo escogido y luego por gracia nos dio al Redentor. Y Dios como líder le manda a Josué para que lo condujera hasta el final. Y Dios como líder le manda a Josué para que lo condujera hasta el final. Jueces seguían gobernando y Ruth demostrando de su grande amor. Samuel, que estaba descansando, se quedó esperando el llamado de Dios. Los reyes que habían gobernado, unos trabajaron con fe y con amor. Y en Crónicas todos lucharon, con Esdras orando y Nehemías al Señor. Y Esther, que por su pueblo a Dios le pidió, mil sufrimientos le tocó soportar. Y luego del padecimiento dejó los salmos, el pueblo ya puede cantar. Dios sigue hablando a través de la Biblia, nos da sus promesas, palabras de amor. Envió profetas a un pueblo escogido y luego por gracia nos dio al Redentor. Y luego del padecimiento dejó los salmos, el pueblo ya puede cantar. Y luego del padecimiento dejó los salmos, el pueblo ya puede cantar. Dios habla en Proverbios al hombre y de vanidades en Eclesiastés. Su amor expresa en los cantares, escogió Isaías, Jeremías también. El pueblo está en Lamentaciones y Dios enseñando allá en Ezequiel. Daniel, como Dios lo ha librado, y han profetizado, Oseas y Joel. Amos es de Dios como Adías y Jonás, Miqueas con Nahum, Habacuc son de Dios. Así Sofonía con Ageo al igual, también Zacarías, Malaquías, el Creador. Dios sigue hablando a través de la Biblia, nos da sus promesas, palabras de amor. Envió profetas a un pueblo escogido y luego por gracia nos dio al Redentor. Amos es de Dios como Adías y Jonás, Miqueas con Nahum, Habacuc son de Dios. Así Sofonía con Ageo al igual, también Zacarías, Malaquías del Creador. Así Sofonía con Ageo al igual, también Zacarías, Malaquías del Creador.